Empieza Letra y Música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, estamos en el programa número 28 y seguimos con nuestra firme esperanza de que seamos una bisagra entre tus días hábiles y el fin de semana. Que luego de escuchar este programa, lo que te vamos a leer, la música que vamos a pasar, te transformes y que cuando termine el programa, dentro de solo una hora, la serenidad, la paz y una media sonrisa sean parte de vos, y entonces sí, empiece tu fin de semana definitivamente. Estamos con Marita Alacio, que eligió el autor y los textos para hoy. Hola, Marita. Hola, Luis. Sí, elegí a Nicolás Guillén, debo decir un poco por casualidad, algo así como que me tropecé con él cuando recorría la biblioteca. Y en ese momento recordé cuánto me había gustado su poesía, llena de ritmo, cuando era chica, cuando lo conocí. En realidad, debo agradecer a mi mamá, que me o nos hizo leer La balada de los dos abuelos, teníamos 14 años. Para mí Guillén es eso, ritmo, música, y también, claro, compromiso social, un cubano de ley. Bueno, entonces vamos a empezar, a diferencia de otros programas que empezamos con música, hoy vamos a empezar con letras y con la canción de cuna para despertar a un negrito. Sí, se las habré dicho a los chicos, a mis hijos. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa. Ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda que esté en su casa. Negrón, negrito, ciruela y pasa. Salga y despierte, que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa. Que muera el amo, muera en la brasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Una paloma cantando pasa. Upa, mi negro, que el sol abraza. Ya nadie duerme. Cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda que esté en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro que el sol abraza, upa mi negro que el sol abraza. Negro, negrito, ciruela y pasa, venga y despierte que el sol abraza. Dígame fuerte lo que pasa, que muere el amo, muera la brasa. Ya nadie duerme y está en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro que el sol abraza, coco, cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro que el sol abraza, upa mi negro que el sol abraza. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, fue una versión del Grupo Azul de Córdoba de la canción para del poema, digamos, para despertar a un negrito. Bueno, te queremos contar una que es para nosotros una hermosa noticia. Vos viste que los días tienen su etiqueta, además del nombre, ¿no? La etiqueta del lunes es tan irreproducible como la del domingo a la nochecita. Digamos depre para hacerla un poco radial. El viernes, en contraste, está asociado a la alegría. El sábado, a la felicidad. El martes, al aburrimiento, al no pasa nada, al no termina de pasar. Pues bueno, nosotros tenemos una buena noticia. El martes 22 de noviembre, el Día de la Música, no va a ser un martes de embole. Va a ser martes de adrenalina. Va a ser un martes en el que vamos a tener la posibilidad de conocerte, de verte, escucharte, ver tu sonrisa o tus lágrimas. Y eso va a ser así porque el martes 22 de noviembre a las 20 horas vamos al teatro. Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza y Emoción, va a hacerse en el teatro. Sí, ahí te vamos a leer, los que hemos pasado por el programa o los que puedan y quieran, de ellos y alguno nuevo, una selección especial de textos. En el momento de ir a la música estará con nosotros el dúo cromático, que son Lisandro Sandes y Roberto Pridebailo. Durante el resto del programa y los que siguen te vamos a ir contando más detalles. Va a ser en el Centro Cultural y desde ya te decimos que la cantidad de ubicaciones es muy limitada, por lo que te aconsejamos que compres lo antes que puedas tu entrada. Bueno, la aclaración de por qué hay tan limitadas entradas es porque va a ser en el escenario y no va a estar habilitada toda la sala, porque no creemos que seamos tan convocantes. Bueno, vamos con otro tema muy conocido. Es de Pablo Milanés y la letra también es de Nicolás Guillén. Todos vosotros, el gran Chabuco. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, vagón. Yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, primavera y yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me regaló en la camisa todas las flores de abril? Él le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera. No soy tanto, chavo. Y en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo?

seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos una versión de Libertango por Michel Camiló y Tomatito. Bueno, seguimos con Balada de los dos abuelos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos bongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. Oh costas de cuello virgen, engañadas de avalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh puro sol repujado, preso en el aro del trópico. Oh luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, qué de negros. Qué largo fulgor de cañas, qué látigo el del negrero. Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos, y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto. Federico, Facundo, los dos se abrazan. Los dos suspiran. Los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Sueñan, lloran, cantan. Lloran, cantan, cantan. Thank you.

Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Fue Sidney Bechet en Si tu bois ma mère, música utilizada en el film Medianoche en París. Seguimos con Nicolás Guillén y su poesía Calor. El calor raja la noche. La noche cae tostada sobre el río. ¡Qué grito! ¡Qué grito fresco en las aguas! El grito que da la noche quemada. Rojo calor para negros, tambor. Calor para torsos fúlgidos, tambor. Calor con lenguas de fuego sobre espinazos desnudos, tambor. El agua de las estrellas empapa los cocoteros despiertos, tambor. Alta luz de las estrellas, tambor. El faro polar vacila, tambor. Fuego a bordo, tambor. ¿Es cierto? Huid. ¿Es mentira? Tambor. Costas sordas, cielos sordos, tambor. Las islas van navegando, navegando, navegando. Van navegando encendidas. Bueno, ahora vamos con el 7 de West Indies. Sí. Cinco minutos de interrupción. La charanga de Juan el Barbero toca un son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Angel eyes bother me, 'cause I've got to run. The facts uncommonly clear. Got to find who's number one. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Rebecca Tornquist en Angel Eyes. Estamos por FM Atlántica en el 98.5 para los que están en la comarca Viedma Patagones. También nos pueden escuchar por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Por celular o tablet tenés que bajar la aplicación en tu tienda, y la aplicación se llama FM Atlántica 98.5 MHz, y también podés escucharnos a través del Facebook de la radio FM Atlántica 98.5 Viedma. En el Facebook de nuestro programa Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, puedes dejar tus comentarios, sugerencias, ideas y escuchar todos los programas anteriores. Seguimos con Nicolás Guillén, del libro Cantos para soldados y sones para turistas, Canta liso en un bar. Los turistas en el bar, canta liso, su guitarra y un son que comienza a andar. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién lo llamó? Gasten su plata, beban su alcohol, cómprense un güiro, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón y los parió una botella de ron. ¿Quién lo llamó? Ustedes viven, me muero yo. Comen y beben, pero yo no, pero yo no, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco un mecánico que lo puede componer. ¿Quién lo llamó? Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres, como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano y con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. Oh yeah, come on. Face is a mess. Come in, baby, you can dry your tears on my dress. She's hurt you again, I can tell. I know that look so well. And don't be shy, you've been here before. Take your shoes off, lie down on me, and out the door. And no one has to know you've come here again. Oh, and darling, it will be just like it's always been before. Come on, baby. Breakfast in bed, and a kiss at three. Say you love me. Breakfast in bed, another need be said. No, ain't no need, baby. Come on, come on, come on. Play guitar. Don't eat and run. You can let her wait, my darling. It's been so long since I had you here. You will come again. Oh, darling, it will be just like it's always been before. Come on, baby. Breakfast in bed and a kiss of three. You don't have to say you love me. Breakfast in bed, another need be said.

words I say. I quit. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Sarah McKenzie en That It, I Quit. Seguimos con Nicolás Guillén. Es el momento ahora de Un son para niños antillanos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco sin capitán. Una negra va en la popa, va en la proa un español. Anda y anda el barco con ellos dos. Pasan islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó, y un cañón de azúcar le contestó. Ay, mi barco marinero con su casco de papel. Ay, mi barco negro y blanco sin timonel. Allá va la negra junto al español. Anda y anda el barco con ellos dos. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky. Magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful for life, no need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. Standing here on my own again.